Estaba escuchando música de mujeres para celebrar este 8 de marzo, Día de la Mujer, pero ahora es tiempo del espacio de José Familiar en forma. ahora tú cuentas, José. Muy buenas tardes. Hola, Guillermo, Es ¿qué me muy cuentas? tarde, no me lo tengas en cuenta, Nada, perdóname. no te preocupes, ¿qué me cuentas, majo? Pues, ¿cómo que te cuento? Eso te pregunto yo a ti, ¿no? Eso te lo debería preguntar a ti. Ya, pero yo he sido el primero, así que tú cuéntame. Bueno, pues sinceramente no te cuento nada porque tenemos algo que hacer, es hora de tu espacio. Ya, sí, ya lo sé, que ahora es mi programa, pero es que hay un pequeñito problema. Bueno, a ver, ¿qué pasa esta semana, José? Que se me lo he dejado el guión en casa. Bueno, pero vamos a ver qué vas a hacer, porque esto tiene que empezar ya, José. Bueno, te voy a ser franco, que no he traído el programa porque pensaba que Oriol me iba a hablar de su chica y he pensado, ¿para qué? ¿Qué me voy a estresarme en hacer un guión que después seguro que uno de estos dos no me van a dejar hacerlo? Así que he pensado para mí mismo no hacerlo. Ya, pero macho, eso no es ninguna excusa. Además, ¿qué vamos a hacer hoy, entonces? No sé, así que estoy pensando a que tú me des alguna idea o a que baje el Espíritu Santo y nos ilumine a los dos. Bueno, pues amigo, ya se te puede ayudar algo porque tenemos que dar comienzo a nuestro espacio, así que sin más demora, comenzamos aquí en Aula 89, el espacio, ahora tú cuentas. Hola y muy buenas tardes, ahora tú cuentas, y es que hoy venimos dispuestos, como todas las semanas, a haceros pasar un buen rato, y es que en nuestro programa nos esperan más de 20 minutos de diversión asegurada. Pero antes de decir lo que tenemos hoy en nuestro espacio, saludemos desde aquí a nuestro compañero Oriol, que hoy lunes está como encargado de los aparatos técnicos. También te damos la bienvenida por escucharnos un lunes más. Y si es la primera vez y nos escucháis, te aconsejamos que no te pierdas nada de lo que vamos a hablar en este espacio de discapacidad. Como no, también damos la bienvenida a otra parte fundamental del equipo de Ahora Tú Cuentas, que hoy me va a estar acompañando en estos micrófonos, así que muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, José Familiar. Y por último, reciban un cordial saludo y daros también la más cordial bienvenida desde quien les habla todos los lunes a esta misma hora. Un saludo de su siempre amigo José Familiar. Ahora llegados a este punto, nos toca decir qué vamos a tener hoy en Ahora Tú Cuentas. Comenzamos como todas las semanas con toda la actualidad sobre discapacidad. Hablaremos de cine y tendremos nuestro tema de la semana y todo esto lo acompañaremos con buena música. Así que dicho esto, comenzamos hoy lunes 8 de marzo, Ahora Tú Cuentas, con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas vamos a hablarte de poesía. También hablaremos de un concurso para niños, así que comenzamos con toda esta información. Poesía sin barreras. En la sede de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras enfermedades afines presentaron el jueves la antología poética Entre deseos y temores, gritando en silencio, en la que se recogen los sentimientos más íntimos de sus autores. Ilusionados y felices presentaron su antología poética Entre deseos y temores, gritando un silencio, Rafael Ayala, Javier Guerrero y Ana María Alcázar. Se trata de una obra en la que expresan sus sentimientos más íntimos. Al acto celebrado en la sala de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras enfermedades afines a la que pertenecen los tres autores. Esta antología está organizada en cinco áreas temáticas, en la que los autores abordan temas muy diversos como la vida, los derechos básicos y la cultura de Córdoba. Además, recoge una selección de la obra pictórica de Javier Guerrero, reflejan el sentimiento común para los tres de un amor platónico. concurso para niños con discapacidad. La Fundación MAFRE convoca, como cada año, el concurso Mi Mejor Amigo. Un año más, Fundación MAFRE convoca, bajo la denominación de Mi Mejor Amigo, el tercer concurso nacional de dibujos para niños con discapacidad. Una iniciativa con la que se pretende contribuir a la integración social de este colectivo a través del ocio. Además, como nota especial, han creado un material didáctico específico para dar apoyo a esta actividad. Por otro lado, ofrecerán un magnífico viaje a Disneyland París para los autores de los tres mejores trabajos, junto con sus compañeros y familiares. En esta tercera edición podrán participar todos los niños hasta 14 años que pertenezcan a asociaciones que desarrollen actividades con niños discapacitados dentro del ámbito nacional. Cada participante podrá presentar un dibujo que deberá ser original e inédito y que no haya obtenido hasta el momento ningún premio, entre otros certámenes. Los trabajos se pueden presentar hasta el 17 de mayo de 2010. Para más información, visita la web www.fundacionmafre.com. Repetimos, www.fundacionmafre.com. Un día más, concluimos aquí toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos a encontrarnos con otra cita informativa la próxima semana, a la misma hora en Ahora Tú Cuentas. Pero nosotros continuamos con este espacio y lo hacemos con unas notas musicales. Es que hoy vamos a tratar, podemos decir en el programa, del amor. ¿Qué tal te parece? Vamos a hacer un programa sobre el amor. Sobre el amor. Yo creo que aquel individuo que tenemos a los aparatos técnicos está súper enamorado y hemos pensado en él para escoger la música. Sí, sin duda. Él te podría decir mucho más que del amor que yo. Eso sí. De hecho, ves, él la baila y yo no. Claro, efectivamente. Balanova. Esta es la canción de Balanova. Eres tú, de la película en español High School Musical 3, película que ha triunfado en España, podemos decir, ¿no? Sí, la verdad que el fenómeno del High Musical ha sido, vamos, arrollador aquí en España. ¿Te parece que lo escuchemos en español en vez de en inglés, que estamos acostumbrados? Por eso os dejamos con Balanova, Eres tú. A pie de fondo. Oye, José, antes de que se me olvide, Uriol me ha dado antes este sobre para ti, para que lo leamos. ¿En serio? ¡Jo, qué ilusión tan grande! Es la primera vez que en el tiempo que llevo aquí Que alguien me escribe una carta. Si quieres, la abro y la leemos. Sí, claro, ábrela. No sé qué estás esperando. Bueno, venga, vamos allá. Ojalá sea alguna chica que nos va a montar un club de fans, o quizás que me quiere conocer, o tal vez sea que para pedirme un autógrafo y me quiera conocer. Vamos, es que me hace tanta ilusión. Bueno, venga, ahora lo vamos a saber. Joder, Guillermo, lo que tardas en abrir un sobre, como seas tan padoso en otras cosas, lo llevas mal, ¿eh? Y mira qué dices, es que yo lo he abierto hace rato, pero es que no me dejas meter baza. Pues empieza a leer, aunque si quieres lo leo yo. Bueno, a ver, ¿qué pone la carta? Queridos amigos, de ahora tú cuentas, dos puntos. Me pongo en contacto con vosotros para deciros que me encanta vuestro programa, aunque este es el primer año que lo escucho. Quería deciros que sois todos unos fenómenos y que me hacéis pasar un muy buen rato. Que es que, sin lugar a dudas, Oye, Guillermo, vete saltando lo menos importante y vamos a ver la chavala que, si quiere ligar conmigo, me quiere conocer. Joder, ¿cómo eres? Macho, es que la carta es bastante larga y te estoy intentando resumir. Pues entonces continúa leyendo la carta de nuestra querida oyente. Bueno, continúa. La carta dice que es un chico... Que... ¿En serio? Es un chico, jo... ¡Qué pena! Pues ya no sigas leyendo, que ya me has quitado las ilusiones. Vamos a ver, José, esto me parece muy mal, ¿eh? Lo que estás haciendo aquí es discriminar a la gente. Porque si es chica, te interesaría saber lo que pone, pero como es un chico, no. A mí eso me parece muy mal. Pues sigue leyendo, a ver en qué le podemos ayudar al chaval. A ver, la carta, si me deja seguir, nos dice que es un chico que nos sigue todos los lunes y que pensaba haber llamado por teléfono al programa, pero lo que pasa es que es un poco vergonzoso. ¿Y qué problema tiene? Pues aquí en la carta pone la historia, si quieres te la cuento. Sí, claro, como hoy no tenemos nada para el tema de la semana, pues a lo mejor salimos del paso. Bueno, pues a ver, nuestro amigo nos dice que hace un mes y medio empezó a salir con una chica que es sorda. La chica es morena, es muy guapa y la conoció en una discoteca. Aparte de que te agradece los consejos que le diste a Uriol con su chica hace tiempo y que le han ayudado mucho, dice. Una pregunta, ¿por casualidad no habrás sido tú el que has escrito la carta y me la estás leyendo? Yo no soy. Además, si fuera yo, te lo preguntaría sin más, directamente, sin dar tantos rodeos, porque a mí no me da vergüenza exponer mis dudas. Vale. Hombre, era una simple pregunta, pero sigue contándome lo que dice nuestro oyente. Bueno, pues por aquí nuestro amigo dice que en este tiempo, que han estado haciendo muchas cosas juntos, aunque no han tenido mucho tiempo por las ocupaciones de ambos y que cada vez que se ven, dice aquí en la carta que saltan chispas. No te voy a dar más detalles, pero bueno. Entonces han llegado a un punto donde quieren estar más tiempo a solas y nos pregunta que, aunque le lee los labios, hay muchas cosas que no entiende. Además, ¿cómo pueden hacer para estar a solas y decirle a lo mucho que lo quiere mientras están en plan cariñoso y demostrarle todo su amor? Concluye en este folio. Hasta aquí puedo leer. No hay más. ¿Cómo que hasta ahí puedes leer? Si te queda la otra cara de la carta. Eso es lo que pone, además. Pues sí, tienes toda la razón. Pues como cuando una persona quiere demostrar sus sentimientos a través de caricias, gestos de cariño, etcétera, ya que según ha dicho en la carta, la chica con la que está saliendo es sorda. Sorda. Sí, es sorda. Aunque sea un tópico lo que voy a decir, el cuerpo tiene su propio lenguaje y si con caricias, besos, masajes, podemos decir que queremos a una persona, no hace falta decirlo de palabra. Ya, ¿y si la persona es sordo o la persona es sordo, ciega o muda? Igual, si es una persona sordo ciega, el sentido del tacto y el gusto lo tiene mucho más desarrollado que tú y que yo. Y a través de estas caricias o los besos, como los demos, significas una cosa u otra. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y sí, pero eso pasa en todos los sitios. Vamos a suponer que es que lo que acabas de decir, eso último, no me convence. Tú cuando ves a una persona, si es una chica, la saludas con dos besos. Si es una chica que te gusta mucho, le das un pico o un beso más apasionado en la boca. Pues para lo mismo con una persona sordociega. Mira, José, ahora que estamos hablando de esto, es una pregunta que me lleva rondando mucho tiempo. Una persona que no puede, por ejemplo, mover las piernas, ¿cómo puede hacer el amor? ¿Cómo puede practicar sexo? Vamos, lo que me faltaba por explicar en este programa, lo que voy a hacer un día de estos es montar un consultorio y me forro. Bueno, a ver, déjame hacer el consultorio, que es una idea a la que ya te he oído darle un par de vueltas y no me hace mucha gracia. Dime, ¿Cómo harían las personas tetrapléjicas, ¿no? Se llaman para tener sexo, que eso lo veo yo muy difícil. Es muy sencillo, todas las personas no hacen el amor de la misma forma y una persona que tenga esa discapacidad, pues no lo hace como otra persona que no la tenga. Bueno, esta respuesta que me has dado, José, es como si me dejas igual, no me dice nada. A ver, Guillermo, hay personas que con caricias, besos, abrazos, pueden llegar al orgasmo y sin penetración, porque no todo el mundo vive la sexualidad de la misma forma. Vale, ahora yo creo que ya te estoy cogiendo, ya te estoy entendiendo. Pues ya sabes que una persona con discapacidad también puede hacer el amor. Bueno, si te parece, sigo con la carta de nuestro amigo. Sí, continúa. Bueno, pues nos dice que muchas gracias por la respuesta, que como siempre nos has aconsejado muy bien. Además, al final de la carta dice que ya nos invitará a los dos a algo cuando nos vea por aquí. Vamos, que nos conoce. Sí, eso parece, ¿no? ¿Y tú sabes quién es? Pues ahora mismo no caigo, pero aquí en la firma pone algo así como, ¿qué? ¿Millán? ¿Millán? ¿Tú conoces a algún Millán? No sé, que yo sepa no, pero mira a ver tú, a ver si te suena este nombre. A ver, empieza por O, termina por I. Ah, no, empieza... Espera, que me parece que esto es una L y esta es una I latina. No, yo creo que eso es una L, ¿eh? Ah, ¡joder! Ya sé quién es. ¿Cómo es que no he caído antes? Este hombre se va a acordar. ¿Ya sabes quién es? Sí, por supuesto. Pues venga, dime. No sé, a lo mejor la persona quiere mantener su anonimato. Pero dame alguna pista, ¿no? ¿Ves a la persona que nos está haciendo el control y que tiene una sonrisa de oreja a oreja y encima se ha llegado a toda de su clase? Vale, no me digas más, ese es Oriol. Exacto. Oye, Oriol, que para la próxima vez que escribas una carta de ese tipo, a ver si la copias a ordenador, ¿vale? Que es que tienes una letra que me ha costado un montón descifrarla. Eso, tú anímale que como éramos pocos, parió la abuela. Además, este no creo que lo vuelva a repetir. Oye, ¿por qué no? José, yo la próxima semana puedo escribir yo una carta, ¿no? No, no puedes. La semana que viene quiero exponer yo mi tema de la semana tranquilamente. Venga, me deja de alucinar que esta semana, como muchas otras, no la has traído. Y encima, no quieras quedar bien aquí por la radio. Además, la semana que viene Aurel será tan enamorado que seguro no vamos a avanzar en ningún sitio y vamos a seguir con los consejos amorosos. Pero eso será la semana que viene, así que si te parece bien y como nuestro compañero Oriol está súper enamorado, le vamos a dedicar una canción. Me parece perfecto. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con la sección de cine y discapacidad aquí en Ahora tú cuentas. Y continuamos en Ahora tú cuentas con unas notas musicales que ahora vamos a dedicar a nuestro compañero Oriol, que está súper enamorado y como hemos visto nos ha mandado una carta aquí en el anonimato que este se va a enterar la semana que viene. Qué bonito es vivir enamorado, José. Sí, yo creo que tenemos que vivir todos como nuestro compañero Oriol. ¿Verdad? Sí. Enamorados, oye, un poquito. Igual ver... no mucho, porque igual lo fueron pesados, pero un poco enamorados. A ver cuándo nos la presenta la chica, ¿eh? Nos la trae a la radio. Oye, que yo vengo los lunes, te lo digo para que lo sepas. Así que nada, os dejamos con la canción de Amistades Peligrosas, se hizo en 1991, Solo pienso en ti. Y está en el álbum Relatos de una intriga, si alguien la quiere escuchar más profundamente. Mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco, las horas se pasan volando y el poco trabajo adelantado para tu retrato. cine y discapacidad. Y escuchando esta sintonía, nos toca, bueno, llegamos a la sección de cine y discapacidad que nos introduce nuestra compañera Sara Martín, que es la que nos ha hecho todos los logotipos, así que nada, un saludo para ella, ya que nunca la saludamos. Hoy la saludamos aquí en esta sección, ¿te parece bien, Guillermo? Me parece fabuloso. El día de la mujer vamos a saludar a Sara, que hace un trabajo fabuloso con las caretas del programa. Y hoy vamos a hablar de la película, a ver si una película donde los animales y las personas son los verdaderos protagonistas. Así que hoy hablaremos del hombre que susurraba a los caballos. Así que si quieres intervenir en directo, lo puedes hacer en el 923-294633. Y si quiere Oriol, también puede intervenir con nosotros, que decía que quería hablar, no sé bien qué, pero vamos, que también puede hacerlo. Bueno, pues yo, si os parece, os voy, vamos a plantear la película El hombre que susurraba a los caballos, que está dirigida por el mismo Robert Redford, que interpreta, y cuenta la historia de Judy, ¿verdad? No, Grace, claro. Grace, la amiga Grace, que es junto a su amiga Judy, que salen a dar un paseo y sufren un terrible accidente. Salen a pasear en caballo. Salen a pasear en caballo y sufren un terrible accidente. Judith y su caballo morirán, y Grace y su caballo Pilgrim, que el caballo es muy importante, como hemos dicho en la película, bueno, pues serán gravemente heridos y tendrán y necesitarán de una larga recuperación. Gracias, José. Annie, la madre de Grace, decide ir a Montana para visitar a Tom Booker, Robert Redford, en esta película también, como hemos dicho, director, que es un vaquero con una facultad especial, una sensibilidad especial para los animales, pero no solo los animales, también las personas. Bueno, ahora si me dejas a mí, yo continúo, doy mi punto de vista de la película. Yo que la he visto, la vi hace un mes, así que voy a ver si me acuerdo de algo. La película trata de... que te ríes. La película trata, como te has dicho, de una niña que sufre un accidente, pero no solo el caballo resulta herido, que es lo que pretende demostrar la película, sino que la niña pasa en un proceso de adaptación de una persona que no tenía nada, es decir, ninguna discapacidad, a pasar a tener a una ortopedia, es decir, una pierna ortopédica, mejor dicho. Y la niña, Grace, pues se niega. Lo primero es en hacer deporte, porque una persona con discapacidad no puede hacer deporte. Le obligan a hacer deporte, ¿y cómo va a saltar el potro? Es una cosa que todos nos estamos preguntando, porque es la película misma. Pero hay muchos deportes adaptados a personas con discapacidad y que nos pretendemos integrar en la sociedad. A través de esa película nos quiere demostrar que no solo las personas nos intentamos adecuar a lo que tenemos, sino también los animales. Es decir, el caballo tiene que pasar por un largo proceso para estar sano. Y la niña, pues, también. Grace, poco a poco, tiene que estar adecuándose a su nueva prótesis, a andar, a hacer tareas. Pero la chica se niega. Cuando uno sufre un accidente, lo primero es que lo ve todo muy negro. Yo lo veo así. ¿Qué tal lo ves tú? ¿Que lo ves así o no? Vean, sí, yo te voy a preguntar. Es decir, yo te voy a preguntar, como yo soy una persona con discapacidad, tú no la tienes. Tú, si te sufrieras un accidente, seguramente no verías la misma vida que vives ahora. Seguramente. Decir, claro, lo verías tú y decir, se me ha caído el mundo encima. Además, yo tiendo mucho al drama, José, te lo... No te lo aviso, te pongo el de sobreaviso, que yo tiendo mucho al drama. Y siempre, bueno, pues alguna vez te pones en el lugar de... O piensas por un momento qué pasaría, y yo de reconocer que creo que el proceso de adaptación, el adaptarme a una nueva vida, sería lo más duro. Claro, es decir, no solo es que tú digas, he sufrido un accidente... No es la aceptación, que digamos, sino... También la aceptación y luego el superarse día a día. ¿Por qué? Porque es una vida nueva, es como si volvieras a nacer. Mira, en eso tenía yo un compañero, un chico que era gallego, se llamaba igual que yo, José, y fue una de las personas que a mí me enseñó mucho, sufrió un accidente. Mi discapacidad es ¿cómo te diría yo? Es congénita, es decir, mi discapacidad era de nacimiento. La de él fue adquirida, como hemos dicho en otros programas. O sea, que tuvo que adaptarse a ese proceso y ese cambio en su vida. Efectivamente, tuvo un accidente de coche. Lo mismo que sucedió en la película con Grace, le sucedió a él, pero no fue con un caballo, fue un coche que se empotró con un árbol. Es decir, le quedó toda la cara desfigurada, es decir, se metió en un coma. Y cuando volvió a volver a pensar por sí mismo, a hacer cosas, le tocó recuperarse. Es decir, la fuerza de voluntad hace mucho en todos los casos. Si yo ahora mismo me niego, no sé hacer esto, no puedo hacerlo, no sé por dónde salir, al final terminas hundiéndote tú también, que es lo lógico. Lo que decimos, un proceso muy duro, el de aceptación, y es un proceso en el que se habla de esta película. No vamos a mentir, es un dramón, tira bastante a la lágrima. A la lágrima, pero lo que sí que me gustaría preguntarte, José, ¿cómo lo ves? ¿Es un reflejo fiel de la discapacidad, de ese proceso de convalecencia, de ese proceso de adaptación a tu nueva vida? ¿Es un reflejo fiel o tira más bien al drama? Vamos a ver, tira, es decir, el drama de una película es lo que tiene, es decir, pero tira mucho la persona, es decir, es una niña, es decir, yo no puedo hacer esto, yo ya no sé cómo hacerlo. La madre la anima mucho, el otro apoyo que tiene una persona que ha sufrido un accidente de estas características es los familiares, si no anima a las personas que están a tu alrededor y tú te niegas, no vas a seguir nunca, no vas a poder decir, yo quiero hacer las mismas cosas que hacen mis amigos que hacían antes. Hay cosas que ya no las vas a poder hacer. Es decir, una persona que tenga una tetraplejia ya no va a poder correr como tú. Es decir, una persona que... O sea, pero hay diferentes cosas pues para el ocio. Que eso lo iremos descubriendo mejor en otros programas. De acuerdo, ¿no? Vamos a dejarlo entonces para otros programas. Así que le vamos a decir a Oriol que nos ponga la última canción que hemos elegido para hoy. ¿Qué recomendación musical? ¿Con qué recomendación te vas a despedir, José? Porque además las recomendaciones musicales del final siempre son las más exquisitas. Sí, sí. La madre del topo, no sé si habrás escuchado. La madre del topo. Topo, no, sí. No. He de reconocer que... Bueno, hizo Mariposas de Colores, otras canciones que triunfaron hace 2 años, en el 2008. Y hoy es una canción mi rubia, pero no una mujer, sino una cerveza. Ah. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir tú y yo a tomar unas birras. Nos vamos a tomar una rubia, José, que es lo que hace falta estas horas. Que nada, que yo me despido hasta la semana que viene, tengas una buena semana, a todos nuestros siguientes también. Un fuerte abrazo a Oriol, también a ti, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, José, la próxima semana te esperamos. Nada, yo vengo la próxima semana a hablar sobre más discapacidad, ya sabes que si quieres intervenir a través de correo electrónico nos puedes escribir a discapacidad@cuentanos.es o a través de nuestra web www.ahoratucuentas.es.kz. Hasta la semana que viene, Guillermo. Hasta la semana que viene, José. Me vas a poner una jarra fría de la nevera. Cerveza por todos los bares, cerveza por los gritos, cerveza por la bodega, por las terrazas y los chiringuitos. Sabor que a mi alma llega y que me abraza con su fresquito. Y es que tu querer es el más sincero. Bebo de tus labios con tu perfume me embriago entero. Y es que tu querer es lo que más quiero. Y bajo a la calle voy en tu busca y te encontraré. Cerveza por todos los bares, cerveza por los gallitos, cerveza por la bodega, por la y los chiringuitos, y no hay calor que nos pare cuando te doy un besito, sabor que a mi alma llega y que me abraza con su fresquito. Cerveza por todos los bares, cerveza por los garitos, cerveza por las bodegas, por las terrazas y los chiringuitos. Y no hay calor que nos pare cuando te doy un besito, sabor que a mi alma